nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. Continuamos desde el Teatro Auditorium de Mar del Plata. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Estamos de palomas hasta las berijas. Sí, nuestra habitual nota referente a plagas, animales dañinos, etcétera. Desgracia. Antes la paloma era un animal muy simbólico y muy bien visto en todos los círculos. Sí. Ahora no. No, es como una rata. Hace mucho daño, ¿no es cierto? Sí. Así es, listo, terminó el programa. No, espera. ¿Qué daño hace? Tenemos aquí al doctor Cristóforo Colombo. Sí. Nos va a decir todo lo que queremos saber acerca de palomas. Yo ya he dicho muchas veces aquí y que bueno, entonces no vaya a ser. Bueno, usted ya dijo muchas Mezquino. Veces. ¿Qué hace de malo una paloma, señor? Transmite porque enfermedades. Me parece que estoy a favor de las palomas. ¿Qué hace? Transmite enfermedades. Usted si abre, no habla la paloma. ¿Abre una paloma? Sí, ¿para qué? ¿Con qué ventaja? Yo las compro cerradas. Por curiosidad. Sí, usted va con su hijo en la plaza y dice, mirá, te voy a mostrar al Congreso. El Congreso. Saca el facón de atrás de la espalda, la fariñera. Mirá, dice, ¿y qué encuentra? Pestes. Todas las pestes. Los siete pecados capitales. Sí, están ahí adentro. El buche de Pandora. Empezando por la esperanza. Sí. No, y el problema en la ciudad, además, que... sí, la paloma parece que se reproduce muy fácilmente. Ah, ¿en qué sentido? Que son así flojas. Todos los colectivos la dejan en la puerta, claro. Donde hay dos palomas, pronto hay 20, y donde hay 20, pronto hay 100, y así. Conozco. Sí, pero ¿por qué razón? ¿Porque son poco selectivas? Sí, deben ser poco selectivas, pero además tiene un... Sí, hay una promiscuidad entre las palomas. No, no es promiscuidad. Sí, con el cuento de que todas parecen la misma. Sí. Sí. Entonces aprovechan. Claro. ¿La paloma es pariente de la palometa? Disculpe. No, señor, la paloma es la paloma. ¿Vio? Lo que yo le decía, claro. Vio que además cada vez vienen de más colores, dentro de poco la paloma... Esos son loros, señor. En general tienen un color así como azulado. No, pero si usted la agarra y la pone... la mueve. Son transparentes. Está chorreando, está tipo abierto. Es tornasolada. De pronto es verde, rosada, negra. Pero en el peor sentido, son feas. En el peor sentido. Son muy feas. Sí, son feos los ojos de la paloma. Sí, y son malas las palomas. Sí. No sé si son malas. Se comen entre sí, caballero, como los vampiros, los caníbales o alguno de esos especies. ¿Qué comen las palomas? Maíz. Van a todas a Plaza Congreso, vio que venden... Comen diputados las palomas, señor. Venden el maíz que... Venden, no, comen venden el maíz que venden. El maíz, la soja, todo. Todo. Y con más o menos cualquier cosa le viene bien a la paloma. Son omnívoras, la paloma es como el chancho. No es como el chancho, señor. Bueno, y entonces, a mí me han dicho que las deposiciones de las palomas... Sí. Le hacen a los autos agujeros de este tamaño en la chapa. Bueno, arruinan... Sí, señor, ¿no me lo cree? No es que hacen agujeros. Voy a salir con usted para que vea el agujero que tengo en el techo de mi auto... Un agujero así. Sí. ¿Y de dónde cree que proviene? De una paloma seguro que no. Sí, la deposición de una paloma. Arruinan, sí, los monumentos públicos. No, también. Sí. Hay monumentos públicos que tienen agujeros así de grandes. Los frentes de los edificios. Sí. También tienen ventanas así de grandes. Buenas, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? En el asunto de enfermedades, ¿qué enfermedades produce la paloma? Para que uno ya sepa qué atenerse. Porque hay gente que tiene palomares privados. ¿Para qué los tiene? ¿El correo? ¿Para qué? ¿El correo? ¿Cómo se cree que funciona? Claro, ¿cómo cree que empezó el correo? La paloma mensajera. La idea del correo. No empezó. ¿Cómo se gestó? ¿Con palomas? No. No. ¿Y para qué cambiar de tema, señor? Hay palomas mensajeras, como dice usted, de los palomas. Pero esas son otras. No, son las mismas. Son las mismas palomas. ¿Cómo es el asunto palomas mensajeras? Y hay un usted, paloma... por ejemplo, ¿cómo le dice a la paloma dónde tiene que ir? Al oído. Al oído. Vuela y se paló de Doña Rosa. La paloma después vuelve al palomar. Ahí se va. Yo le voy a explicar. Yo viví engañado mucho tiempo. Sí. Hasta que me di cuenta de que una paloma mensajera no sirve para nada. Porque... te trae mensajes a vos mismo. Sí. O sea, vos primero tenés que mandarle la paloma al que te va a mandar un mensaje. Sí. Ahora, si vos le llevas una paloma, ¿para qué te va a mandar un mensaje? Claro. Me dirás, mandale una paloma para que, producido cierto acontecimiento, te devuelva la paloma. Sí, eso. Entonces puede ser. El tipo le ata el mensaje a una pata y dice, sí, se ha producido el acontecimiento del que te hablé. Acá te devuelvo la paloma. Acá te devuelvo la paloma. Viene la paloma y... Yo creí que no, que uno adiestraba a la paloma en una geografía, cuanto más amplia mejor, que puede ser la ciudad, la provincia, el país. El país. Y le decía, ve a donde mi amada y dile tal cosa. No, ¿y cómo empieza usted a adiestrar hacia una paloma? Porque bueno, escapa el primer encuentro. La de un beso, esos aviones que han... haciendo propaganda. Sí. Bueno, atrás. Ata la paloma al avión. Para mí, la paloma, y usted va diciendo. Que no hay esfuerzo. Sí, Playa Grande, Playa Los Ingleses, Playa Bristol. Llega desplumada en el mejor de los casos, la paloma. Cuando llega a Parque Camet. Usted la hace oler a su amada, la hace reconocer a su amada claro, por el olor. Los perros que tenemos nosotros. Claro, perro paloma. ¿Por qué te reconoce un perro? Por el olfato. Por el olfato. Ahí está. La paloma, en cambio, no. No, la paloma no. No. La paloma tiene una visión casi satelital del mundo. Sí. Entonces reconoce todo. Tiene como un radar, dice usted. Tiene como un radar, como es una especie de GPS la paloma. Sí. Hay gente que en el auto lleva en la guantera... Una palomita. Una paloma. Yo cuando salgo con minas, especialmente, sí, en el momento de detenernos a contemplar la luna, meto la mano ahí en la guantera. No me provoque. Amada mía. ¿Qué sacaste? Voilà. ¿Qué tenés, Roberto? Aquí, esta paloma. Ah, es una paloma y está viva. Por ahora sí. Fíjate. ¡Ay, qué lindo, Roberto! Bueno, todo eso, toda esa cosa romántica de la paloma ha terminado ya, porque terminó. Vamos a darle muerte. ¿Cómo vamos a matar palomas, doctor? No, bueno, se trata, como es una plaga urbana, sí, ahora se está pensando, esto en la ciudad de Buenos Aires... El grupo 148, el halcón. Sí, entrenar halcones. Poca gente quiere. ¿Entrenar halcones? Halcones. ¿Para qué? Sí. Para echar a las palomas. El halcón es un depredador. Las palomas ven un halcón... Sí. ¿Y qué pasa si el halcón produce los mismos daños que las palomas? Respuesta, no. No. Producirá otros, porque así funciona. El halcón hace sus necesidades así donde debe, por ejemplo. Nosotros hemos probado, hemos hecho deponer a los halcones sobre autos y no producen daño alguno. En cambio dañan los trenes. No, pero es muy lindo. Es un deporte noble este de los halcones. Pero, no, ¿por qué dice acá que acá está, mirá. En la manga. Yo he sido halconero. Sí. Ah, ¿usted fue halconero? Falconier, ahí está. Y dígame, ¿usted cría halcones? ¿Lo tiene? Sí, sí. Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Usted va, pero... crió en la medida en que puedo. ¿Cómo cría en la medida en que puedo? O sea, auspicio la crianza de halcones, no es que empollo los huevos. Bueno. Cada uno en lo suyo. Sospechaba que era así. Ahora, mire, nosotros necesitamos... Buenas tardes. ¿Cómo le va? En la ciudad de Buenos Aires queremos expulsar palomas. Tenemos una población de 16 millones de palomas. Ya me parecía. Son demasiadas. Sí, usan los hospitales, es una porquería. Y entonces, ¿cuántos halcones necesito para sacar...? 16 millones. Sí. ¿Una por paloma? Sí. Pero se me va a llenar de halcones la ciudad. Cada halcón en su paloma es el modo de mamar. Porque el halcón se encariña con la presa y la quiere para sí. Bueno, no, pues señor, pero entonces voy a precisar luego un depredador de halcones. Tenemos. Para expulsar a los 16 millones de halcones. No, sí, así, no, no. En realidad, con 3 halcones, pero tienen que ser buenos. Sí, halconazo, sí. Ah, de 16 millones pasamos a 3 halcones. Sí, sí. ¿Con 3? Con 3, pero buenos, ¿eh? Bueno, sí. Porque hay halcones que son un poco sobones. Sí. El halcón queda. El halcón que ya está... Palomas. Ya come lo que le da la gente. Maní. Por ahí en la plaza. No comen maní. No. Comen carne. Eso. Entonces me imagino a los niños dándole ratas. Sí. No, señor. Pedazo del abuelo. Animales muertos, qué sé yo. Pedazos de carne que traen de su casa, que le sobra del día anterior, arrojándolos ahí en el Congreso. Claro. Y los halcones luchando con los garrones de los animales. Ahora, el halcón que usted entrena o cría, sí. ¿Cómo expulsa a la paloma? ¿No se la come? La amenaza, sí, señor. Se la come. ¿Sí? Primero la amenaza, sí. Y después se la come. Esta es la última, le dice. O sea, ante la inutilidad de amenazar algo que usted ya se ha comido. Primero la amenaza y después la expulsa, dice. Ahora, comidas ya, las 16 millones de palomas. Sí, sí. Va a llevar un tiempo, ¿eh? Bueno, sí. Va a llevar un tiempo porque... Decíselo. Sí. Acá enseguida quieren todo resultados rápido. Rápidos. Y quieren, bueno... En 20 años terminemos con las palomas. No. ¿Cómo? ¿20 años? 3 días. No, al revés. Quieren que en 3 días terminemos con las palomas. Bueno, no sé si 3 días. No, 20 años. ¿20 años tenemos que... 20 no, para 3 millones. ¿Usted quiere que en 20 años? No, entendí, no, señor. ¿Qué quiere? Si no sabe lo que quiere, no lo contrate, caballero. ¿Qué usted quiere? ¿Qué quiere? ¿Que tardemos o que no tardemos? Claro. Quiero que no tarde. ¿Cuánto hay? Ah, bueno. Quiero entonces, que no tarde, pero se supone no podemos. Que... pero se supone no, que es un profesional. Y lo que vamos a hacer nosotros es poner veneno por todas partes. Pero, envenenar, pintar con veneno todos los aleros. Todo Zócalo, todo Alféizar. Todos los Zócalos, todos los tejados de Buenos Aires. Y va la paloma inocente, para ahí, qué sé yo, chao, se cae. Pero tampoco se trata de con que... vapores, avionetas volando bajo. Y largando. Entre los edificios, que le echan un poco de flea. Sí. Y adiós paloma, señor. ¿Y qué pasa con los niños, los habitantes de la... Y los niños no vuelan, los niños, señor. Vamos a ver, ¿los niños también? No, los niños no, señor, digo... Vamos por plaga. Una pobre. No, digo, esto va a ser... esto es tóxico para los niños, para las ancianas, señor, los mire, perros. Esto que es, a los niños les repartimos unas máscaras que hemos conseguido ahora como rezagos de guerra, de la guerra de 1914-1918. Sí, de las trincheras de Bélgica. Sí. Ahí se usaban estas máscaras, mire. Eso, un niño no puede cargar con eso, es pesadísimo, señor. Que sostiene el padre. Pero, ¿y cómo va a ir? Hay 3 días que nosotros fumigamos todo y le decimos, durante estos días, absténganse de respirar. Sí. No respiren, o respiren con esta. Y sí, sacamos sí. la foto de la máscara. Ahora, ¿y no es más fácil? No. ¿Qué, pero... Ya probamos, usted dice con este M16, probamos no, también. No, digo, expulsar a las palomas. Mucha gente en los balcones muere cuando disparamos contra la paloma. Eso es peligrosísimo lo que usted está describiendo. Esto de fumigar rociando la ciudad. Es la única manera, señor. Porque además hay unas palomas africanas que están... Hay hasta palomas asesinas, señor, vamos. Así como hay abejas y avispas africanas que son... mucho más feroces que las criollas. Sí. Hay unas palomas que han venido del África en barco, sí. Disimuladas en los cachos de banana. Sí. La banana viene del África. A veces, sí, señor. A veces viene del África, a veces viene de donde, puede. No importa. Sí. A la paloma no le importa. No, no, es así. Ella se mete ahí y sale. Y no es la misma palomita, no, no. Vos le das de comer, no come en tu mano, come tu mano. Claro. Diré que, pero son carnívoras, señor, está diciendo. Sí, sí, carnívoras. Gente que por gracia además... se pone maíz en la cabeza y sí. quedan decapitados inmediatamente. Y usted... sacan un ojo, te sacan. Sí. ¿Hay maneras de distinguirlas a simple vista? No, o si... no. Están embosadas en el paloma, claro. O sea, usted dice que la palomita de un mago, por ejemplo. Ha pasado, porque los magos ¿de dónde vienen? Sí. ¿Del África? No, no. Ah, bueno, no, pero no sé, lo dice del, así. Del extranjero y por ahí traen palomas que son africanas, sin saberlo de ellos. Y ahora voy a sacar a paloma, nada por aquí, y efectivamente, le ha comido el antebrazo. Y todos los peores que lo aplauden. Claro. Miren un show nada lo que le pasó al pobre. No, señor. Bueno. Lo que le pasó al pobre. No, señor. A Noé, Noé mandó una paloma y ahí está. Ahora, hay otras plagas también en la ciudad. Ah, buenas tardes, sí. Buenas tardes, porque digo, ¿sabes qué sería? ¿Sabes que usted se ocupa? ¿Cómo andamos de las ratas? Andamos complicado de las ratas también. Las ratas también. ¿El alcohol le echa a la rata o ese o para la rata tiene otra cosa? La echa con menos entusiasmo el halcón. ¿Y qué significa? Ya que la rata ya terminé mi parlamento. Ya viene lleno de palomas. La rata no se va. Ya comió palomas. ¿Cuántos millones de ratas estamos hablando? 16 millones. Estamos hablando de 16 millones de ratas. Una por paloma. Claro, acá lo que vendría bien es que la paloma fuera contra la rata, claro. Pero no. Y podemos sembrar discordia entre unas y otras. ¿Y de qué modo? Palomas y ratas no se cruzan de ningún modo, nunca. Tenemos aquí una idea. Uh-huh. Una idea revolucionaria, sí. Que es esterilizar a todas las ratas. No matarlas, esterilizarlas. Y la generación que viene... Chao. No hay ratas. Pero... Si llega rata por rata, nosotros le hacemos una pequeña operación a cada rata. Sí, la dejamos estéril. Sí. Y dice, ahora vayan. Hagan lo suyo. Oh, pobre animal, el mundo es demasiado grande para nosotros dos, que el flautista de Hamelin, qué sé yo. Y viene el momento de la procreación. Sí. Todo bien, pero no nacen nuevas ratas. Pero basta con que venga una rata. No. Dos ratas. Ah, ¿vio? No, en el barco ese que trae las palomas africanas. No, señor, no. No es la misma, el mismo continente, señor. Ignorante. Usted dice que se puede hacer esta operación. ¿Qué costo tiene cada operación? Y cada operación son... Es relativamente, son 28, 32 mil pesos. ¿32 mil pesos? Con internación y todo, ¿eh? Pero sí, señor. Te lo dejamos en 30 mil, ¿querés hacer así? 32 mil pesos por 16 millones. Sí. Que quizás, mientras estamos hablando, hay más de 16 millones. Sí, bueno. Estamos naciendo y todo. Sí. Bueno, no esa sé. Es una idea, ¿no? Es un poco cara, digo, discúlpeme, pero... No sé qué ventaja tiene. Ah, no, que no había más ratas, me dijo usted. Inspirada por Greenpeace. Sí. Y yo de Greenpeace, ese muchacho dice... Discúlpeme, es criminal lo que está planteando, es igualmente criminal que matar ratas. Impedir que se procree una especie... No crea, ¿no? Es igualmente misma. Criminal. Pero no está en peligro de extinción la... Todavía no. Todavía no. Todavía no. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué animal en peligro de extinción tenemos? ¿Usted además dice... del hombre, digamos. Sí. ¿En la Argentina, dice usted? ¿En la Argentina? ¿O en el mundo? ¿Qué estamos jugando? ¿Ustedes son de Greenpeace o qué? ¿Dónde volteamos la puerta nosotros? Bueno. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? El zorro gris. El zorro gris se terminó gris, allá con la reforma policial, señor. Agente municipal. No, señor. El zorro está en peligro de extinción, igual que el ciervo en algunos lugares. El ciervo gris. El huemul. ¿El qué? Ya se debe haber extinguido, ¿o no? El huemul no va más, ya no tenemos solo cuadernos, pero bueno. ¿Ya se extinguió? Se extinguió. No lo sé. Sí, no sé. El aguaraguazú, señor, se está extinguiendo porque nadie lo pronuncia bien. Sí, debe ser por eso. Pero, ¿usted protege las especies o yo las protejo? Ahora me confundí. ¿Perdón que me pregunta? Si usted protege las especies o yo... Soy de Greenpeace también. Ah, bueno. A la mañana soy de Greenpeace y a la tarde soy de... Falconier. Pero usted combate plagas y protege especies. Sí. Es lo mismo. Usted reconoce como un escalafón de especies. Sí, efectivamente. Ay, lo dice así muy suelto el cuerpo. Sí. Nosotros, el animal pequeño... Chao, lo pisamos. Sí. Menos de medio kilo ya no hay protección que valga, sí. Porque vamos a perder tiempo. Menos de 12 centímetros es porque... Señor, la mayoría... Protegemos, por ejemplo, ahí tiene ballenas. Ahí sí, está. Ballenas. Cocodrilo. No hay ballenas en... Cocodrilo lo estamos protegiendo sí, también. Sí, señor. Porque sí. Pero, mira, señor, la mayoría... es un animal dañino... Y sí. Que no hace ningún mérito, pero lo protegemos igual. El chita, que antes era un mono y ahora es un guepardo. Ahora, discúlpeme, la mayoría... El ñu. Ahí está. Pero no hay acá de eso. ¿Se extinguió? En la Argentina no hay. ¿No hay ñu? No, no hay. No hay, señor. Yo he visto, siempre veo la misma película. Sí. Es una que dan, que son unos ñu que van a cruzar un río. Y se hace todo un barrial y no pueden subir y vienen los cocodrilos y se los comen. Sí. ¿Siempre les pasa lo mismo o siempre en la misma película? Hay una cebra que se la lastran también. Sí. Es la misma escena que la ponen en distintos... El doctor Serengeti. Bueno, nosotros hacemos películas en el África. Ah, y va? En realidad nos cuesta mucho hacer que los cocodrilos se coman a los ñus. Sí. Tenemos que gritarle chúmbale, por ejemplo. Porque los cocodrilos muchas veces están ahitos. Harto de se han comerse. Comido cualquier sí. otra pavada. Siempre están haciendo la digestión. Claro. Coco, vas a menos, le gritamos para provocarlo, ¿no? Sí. No, pero no me diga que usted provoca sí, eventos naturales para hacer un documental. Llevamos incluso de una región a otra cocodrilos sí. que los tenemos a pan y agua durante varios meses y se lo largamos frente a una tropilla de ñus que cruza el río, sí. Y ya como salen los cocodrilos en el aire, así. Tres largometrajes por día, se y después los espoleamos. Pero señor, usted me dijo que era de Greenpeace. A la tarde. Bueno. Usted sabe que la mayoría de las especies que existen sobre la faz de la Tierra, incluso en el agua... Es notable lo que nos acaba de decir. No, pero si no le dije nada. La persona que dice la faz de la Tierra... La piel de gallina me pone. Ya me sedujo. Todas pesan más de medio kilo, señor. No, no, la inmensa también, mayoría. Una persona que, yo te que todas pesan más de medio kilo también me sedujo. Todos los que llamamos bichos... No también crea. Me seduce. Sí. No, señor, digo. Acá entre nosotros no es muy fácil de seducir. ¿El panda existe o es un muñeco, doctor? Discúlpeme. Existe. Hay como pocos. Muñeco. Hay pocos que están en vías de extinción. Acá en Mar del Plata, ¿cuál es el animal que hace más daño? No, daño. Sí, dígalo. Quizá la gaviota. Y vamos a tener que entrarle. Sí. ¿Qué más? La gaviota molesta quizás a los pescadores. ¿El calamar gigante? No hay mucho calamar. El pulpo negro. Sí. ¿Dónde está el pulpo negro? Solo vi en la tele. Pero, me da mucho miedo de solo pensarlo, porque he sabido que hunden, finalmente, ese transatlántico italiano que se hundió. Es el Costa no sé cuánto. Hundido por un calamar gigantesco. No, señor. Ah, no. Sí. Lo dijo una jueza. Con solo uno de sus 64 tentáculos. ¿64? Sí. Lo tumbó. Lo tiró. Con los otros hacía gestos el calamar, así para la tele. No, señor, mire, también hay muchas creencias de pescadores, vio, hay cierta mitología de barcos. Los lobos marinos, por ejemplo. No, los lobos marinos existen. ¿El lobo marino señor. Hace daño también? Sí. No hace daño. Cobra vida el lobo marino. No, no hace daño, señor. No hace. Predador. Además, que ¿usted qué vino a combatir plagas a Mar del Plata? No, yo vine a que usted... me expusiera su nuevo plan para matar a todas las palomas del mundo. No, matar no. Nosotros decimos que vamos a erradicar cierta plaga de palomas. Y a otro lugar donde puedan seguir haciendo daño. No lo sé, señor. Se lava las manos. Sí, como los residuos nucleares. No, ¿qué residuos nucleares? Sí, señor. Estamos hablando de halcones. Si sacan de un lugar, los tiran en otro. Residuos nucleares. Si nosotros no producimos residuos nucleares, ¿cómo señor? No? Bueno, palomas tampoco. No, ¿cómo que no importa? Es igual que todo, señor. Sí. Lo sacamos de un lugar, lo ponemos en otro. Bueno, las cosas... las cosas se corren. El residuo nuclear que explota, ¿no? El residuo nuclear genera... Son las bombas atómicas que le sobran. Claro. No sobran. Lo tiran en otro lugar, viene un pibe, está jugando... Pone un fósforo y le explota una bomba atómica y tenemos aquí una tragedia. No, señor. Hay que tener cuidado con los chicos. Pero pero no... No necesita un fósforo, directamente... Más a mi favor, más a mi favor. Ni un fósforo necesita, igualamos todos por el aire. Todo el pibe y reventamos todo. Sí, señor. Por señor, no hay plantas nucleares en Mar del Plata. No hay plantas. Y bueno, pero no importa. Bueno, sí que importa. ¿Qué le digo eso? Me ha dicho algo. Sí. Si no hay plantas nucleares, ¿cómo va a haber residuos nucleares? Y palomas menos. Entonces. No, eso tampoco lo puedo decir. Sí, hay residuos nucleares, porque ya me acordé. Los países, etcétera, traen sus residuos y los tiran acá, los tiran. Sí, señor, en el puerto. Señor. Y por eso en el barco de la China. Sí. De la China también. China, sí, mirando, y tiran un montón de pequeñas bombas. Sí. Son bombas... Tiran minas antipersonales, señor. No vienen así los residuos nucleares, no, ¿cómo señor. Vienen? No, ¿usted vio Carbono 14 alguna vez? ¿Que es una serie? No, señor. Sí. Es un espectáculo porno, yo lo vi. Muchas veces las plantas nucleares contaminan aguas, y entonces con esas aguas contaminadas van por los ríos y... Sí. Las aguas van por los ríos. La gente viene y se la toma y muere. Claro, como las palomas. Pero eso, no tiene nada que ver con las palomas que hablábamos al principio. Mire la hora que es. Pero es tardísimo. Tiene usted el reloj. Sí, mírelo. Se media hora cogoteando. Vámonos de una vez. Mírelo y todavía está lleno de palomas. Mire lo que es este teatro. Esos son murciélagos. Mírelo allá, ve entre los hongos. Sí, ahí hay un palomar seguro. Ahí se está reproduciendo incluso, ¿eh? O son dos personas del público, ¿no? ¿No? Son palomas. Traeme la máquina de Flick que le voy a echar. Bueno, en este momento, gente de Greenpeace acaba de ingresar al teatro. Pero arriba de la gente. Con rifles de aire comprimido. Les están tirando, bajando palomas que caen Mira qué hermoso. Sí, qué lindo. Los chicos con la gomera, ¿eh? Muy bien. Bueno, no se toca, nene. En vez de suelta de palomas, hay caída de palomas. Bueno, aquí. Pausa, permiso.